Buenas tardes, nos encontramos aquí con Natalia Zúñiga. Natalia, háblanos de qué está haciendo Notivisión en la conmemoración de los 190 años de la Universidad del Cauca. Bueno, nuestro programa Zona TV, como es su nombre, está siendo parte aquí de este evento porque estamos aprovechando a las personas para hacerle una serie de preguntas para nuestro programa, que es los días sábados en el canal 104 a las 5 de la tarde. Entonces estamos tratando de reunir una serie de preguntas para que muchas personas hagan parte de este programa. Y cuéntanos cómo se enteraron de que hoy era la celebración aquí en el Parque Caldas de la universidad. Por las redes sociales. ¿Y qué te ha parecido la primera vez que se le celebra el cumpleaños a la Universidad del Cauca? Pues me parece algo muy interesante, ya que la Universidad del Cauca es algo muy reconocido por su excelencia, por su calidad. Entonces es importante que las personas sepan cuánto tiempo lleva esta universidad y sepan que se hace una celebración en honor a esta universidad. Vale, muchas gracias.